llegado a pasar que amas a un hombre así, bordeando el límite, hasta que al fin te enferma y comienzas a pensar que él no te quiere. ¿De qué te servirá?